poeta, pongo mente suelta. La letra conecta el son del bombo, flow y caja seca. Mi saliva espesa, adereza la pieza con destreza. Supremacy pone el track en la mesa y a mover la cabeza. We gonna stay real forever, we ready for whatever. You will never be better than the Ella. Dan negas, afro aquí, dando la pela. Dejan en alto el nombre Venezuela, sabia escuela. Se te fue el auto, buscando beef con mi crew. Si ni tú ni tu club, llevan vida con Little Sue. No creo en combo, ni bando, ni prank, ni masa. Tú no tienes casta para enfrentar al clan de mi casa, yo. Ni que recarguen su revol y ofrezcan fuego. Podrán evitar que la dupla letal les baje el ego, A la de fake MCs quieren ser primero. No están listos para lo nuevo, cause this is another level, mijo. Back with this en la tarima. La audiencia con mano arriba, fiel testigo de mis rimas. Explotando el mic, Afro Man, GBS. Back with this en la tarima. La audiencia con mano arriba, fiel testigo de mis rimas. Explotando el mic, Afro Man, GBS. You know man, Guaramo, en esto del vocablo. Venciendo el mic, me encaramo en tarima. A todos los masacros, con de párrafo. Tu rap de sangre, yo, válgame Dios. El escenario falla, es evidente nuestro dominio. La mano arriba, frente en alto. Principio del pacto, acto de comunión. Hip hop se respira en el palco. La esencia de Afro, Jive, Capu, Randy, Gary, Ray, Saga, Kansu. En mi canta, en cada sílaba, vive en my crew. Phenomenon from the roof, another level. On the top, now me ves tú. Se te fue la luz, aquí un blanco y un preto, haciendo tiempo, no me. Somos el clan que acaba con tu plan y con tu orgullo. Y está que en serie de ráfagas verbales letales de abuso. Hacen que coja piso mínimo cada 5 segundos. Miran mi pulso, mi voz, el arma que desenfundo. Desde los 90 y pico el son de bombo, caja y punto. Back with this en la tarima. La audiencia con mano arriba, fiel testigo de mis rimas. Explotando el mic, Afro Man, GBS. Back with this en la tarima. La audiencia con mano arriba, fiel testigo de mis rimas. Explotando el mic, Afro Man, GBS.